Hola, buenos días, Pablo. Muy ¿Cómo? bien, muy bien. Bueno, Miguel, están reclamando, no de ahora, sino desde hace un tiempo, el tratamiento de la ley de farmacias. ¿Nos podés explicar de qué se trata el proyecto? Bueno, nosotros lo que fundamentalmente entendemos que desde el 91 hasta hoy, que se desreguló la instalación de farmacias, Sí. no trajo ninguna solución a la regulación. Por el contrario, dejó obligaciones para la farmacia y desreguló las cuestiones que hacían y hacen a la esencialidad de la farmacia, que tiene que ver con una distribución organizada, que tiene que ver con llevar las farmacias a todos los barrios, llevar las farmacias a los pueblos, llevar el medicamento al alcance profesional y racional de la gente. Entonces, no podemos seguir con una ley que es del gobierno de Onganía, de la década del 60, donde todavía en esa ley hay artículos que están totalmente perimidos. Entonces, hay que regular para ordenar y ordenar para generar un servicio de mejor calidad. Esta es la idea. Y el proyecto que está trabado, no lo quieren tratar, ustedes han consultado y ¿qué pasa? ¿Qué respuesta tienen? Nosotros venimos trabajando en un proyecto de ley desde el año 94, con distintas intervenciones, con distintos ministros, con distintos gobernadores. Por ahí el proyecto cae, se muere. Y cuando fue la última etapa del gobierno de ingeniero Berna, nosotros nos pusimos a trabajar, fuimos a hablar con el ingeniero Berna, con el ministro de ese entonces. Y trabajamos en el proyecto durante un año con técnicos del ministerio y acordamos una redacción de un proyecto ambicioso, porque no solamente es un proyecto que toca la farmacia, sino que habla del medicamento, regula sobre el medicamento, un proyecto que de algún modo pretendía ocupar espacios legales que estaban sin ninguna cobertura. Es decir, acá no hay una legislación propia de instalación de laboratorio. Cuando en general Pico ya quería instalar laboratorio, lo han tenido que hacer en función de una legislación nacional. Entonces, ese proyecto era muy ambicioso. En un momento dado, nos dijeron, este proyecto no puede salir, este proyecto se va a dejar en stand-by por un tiempo. Por lo menos este año, año 2017, no va a salir. ¿Y el En el motivo? 2018 podemos volver a tratarlo. ¿Y el motivo dieron no? O Esa fue la pregunta. claro. No nos dieron un motivo porque uno pretendía decir, bueno, decime en qué artículos no hay coincidencia, cuáles son los artículos conflictivos de una ley que. Mirá, al principio es una ley muy larga, nos dijeron. Bueno, está bien. El Código Penal también es larguísimo. Claro. Y sin embargo es una legislación de fondo. Nunca tuvimos una cuestión que tuviera que ver con puntos específicos del proyecto. ¿Y Este sospechas? proyecto quedó y pasó el 17, pasó el 18, estamos en el 22. Y bueno, por ahí uno empieza a ver que hay gente que pregunta sobre esto, los mismos farmacéuticos, porque vos tenés que pensar que no se puede instalar farmacia de manera descontrolada. La farmacia es un servicio público. Claro. Ahora con la pandemia y cuando el ministro de Salud era Ginés González García, entendieron que la farmacia era esencial en esas circunstancias. Y lo fue, y estuvimos a la altura de las circunstancias, y estuvimos poniéndole el pecho a las balas, como se dice, como tantos otros profesionales de la salud, algunos más, otros menos. Y nosotros desde la oficina de farmacia, que no tiene ningún aporte económico, ni subsidio, ni nada que se le parezca, y funciona en función de la propia economía de la farmacia. Y ahí estuvimos durante todo este tiempo de pandemia, siendo esenciales, una farmacia que está declarada por definición que es un servicio público impropio y que viene dando ese servicio público desde hace décadas. una profesión milenaria como es la farmacéutica. Entonces, necesitamos también que la comunidad tenga un servicio de calidad. Para eso tiene que tener la farmacia un encuadramiento legal que esté acorde con eso. Miguel, no hay explicación oficial, me dijiste recién, nunca la dieron, de por qué no quieren avanzar con este proyecto. ¿Y ustedes han tratado de averiguar o tienen alguna sospecha de por qué, que tocaría algún interés? ¿Hay otro interés ejerciendo más presión que ustedes? Mira, nosotros, yo te voy a responder las cuestiones oficiales. Sí. Lo que yo pueda suponer, lo que pueda sospechar, por supuesto que hay cosas sobre las cuales uno tiene sospecha, pero no dejan de ser sospechas. Claro. Entonces, lo que yo te puedo decir es lo fáctico, el hecho. El hecho en sí es que esto no ha avanzado. Y bueno, seguimos con una legislación desde la década del 60. Fíjate que esa legislación es tan obsoleta que en una parte dice que las farmacias deben llevar un libro de control de sacarina. Sacarina, el edulcorante. En la década del 60, el edulcorante sacarina era muy cuestionado por distintas razones, pero fundamentalmente por la razón económica y la competencia que hacía a la industria azucarera. Entonces, se permitía la farmacia, pero con un control, con registro de libro. Hoy eso es obsoleto totalmente. Claro. ¿A quién se le podría llevar un libro de registro en la farmacia que va a dispensar sacarina cuando la encontrás en cualquier lado? Y cuando es lógico que esté en cualquier lado, porque no es un medicamento, no es un producto médico. Entonces, digo, de esa ley estamos hablando. Claro. De esa ley que fue adherida a la provincia de La Pampa por un gobierno de facto. Recuerdo, si mal no recuerdo, el gobernador creo que era Wosden. Y después sufrió una serie de modificaciones en ese decreto de adecuación hasta llegar al decreto 46, que más o menos algunas cosas mantiene hasta este momento y que fue totalmente atacado y destrozado por la desregulación del gobierno de cuyo ministro era Cavallo y resolvía todas las cosas, porque entendía que la regulación de la farmacia no tenía ningún sentido y que la farmacia la entendía como un negocio y, por tanto, tenía que enmarcarse en la ley del mercado. Y esto no es así. Claro. Miguel, farmacia sí es una pyme, sí tiene una componente económica muy importante, pero también tiene una faz mucho más importante, que es la faz profesional. Claro. Que es la faz de entregar un medicamento bajo un determinado asesoramiento profesional y el farmacéutico, obviamente. Sí. Miguel, ¿hay alguna ley a nivel nacional de alguna provincia que se asemeje a lo que quieren ustedes? ¿Vigente? Provincia de Buenos Aires, la tenés acá. Ah, mira, cruzando en nomás. En línea recta, 100 kilómetros. Sí. Provincia de Buenos Aires nunca dio abiertamente a la ley de regulación. El doctor Dualde, que era el gobernador en ese momento, entendió que en su provincia se tenía que mantener una ley y que se mantuvo, y que vos habrás visto por los medios, habrás escuchado que fue cuestionada la propiedad, lo que regula esa ley en función de la propiedad. Hubo un juicio importante de Pharmacity que llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación y que lo perdieron. También pasó en Santa Fe, donde la propiedad está regulada, y no pudieron, es decir, no pudo ingresar una sociedad anónima. Sí. Estaba viendo ahora hoy un informe que salió en la Arena de que la mayoría de las farmacias acá en Santa Rosa está concentrada bien en el microcentro, y hay barrios que no tienen casi farmacias. Sí, bueno, esto es producto de la regulación. Claro. Si una persona, aparte la propiedad de la farmacia está totalmente desregulada. Cualquier persona puede poner farmacia. ¿Y quién es el propietario de la farmacia? El propietario de la farmacia no es el propietario local, es el propietario del medicamento. Y en este país, la propiedad privada hace que quien tiene la titularidad de un elemento tan importante como el medicamento pueda disponer de él. más allá de que tenga que tener un director técnico farmacéutico. Claro. Bueno, Miguel, esperemos que se avance, que nada, diputados y diputadas se pongan a laburar en el proyecto. Te vamos a acompañar. No sé si quedó algo. No, de mi parte no, yo creo que estamos. Tampoco es cuestión de redundar en la entrevista para aburrir a la gente, ¿no? Bien, bien, no, clarito. Miguel, gracias, nos hablamos. Gracias a ustedes, que pasen buenos días.